donde dije Podemos, ahora digo ya lo veremos. Empezamos. Aunque los revolucionarios, como los individuos, puedan ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, hoy. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Desmontando a Babilón. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, cosa que no es muy habitual en Desmontando a Babilón, y más nos siento nuestros invitados habituales. Tenemos con nosotros a dos personas que comparten una característica en común. Y es que antes militaban en Podemos y ahora pues nos contarán por qué lo han dejado. María, por un lado. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Qué tal andas? Bien, aquí en el búnker madrileño de DAF. Bien, bien. Eso es que el coronavirus no llega a todos los sitios. Hola, Katy, ¿cómo estás tú? Hola, buenas a todos y a todas, y eso, muy bien también, igual que María. Y aquí en el búnker desde Bilbao. Tenemos con nosotros a dos personas. Me has puesto por alfabéticamente, ¿no? Sí. En primer lugar, alfabéticamente, tenemos a dos personas que tienen una cosa en común que es muy interesante, y es que han pertenecido de una u otra manera a, bueno, de una u otra manera, efectivamente, a Podemos. Y en primer lugar, pues tenemos a Andrés de Santa Cruz de Tenerife. Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Compañeros, ¿cómo vais? Ah, pues muy bien, muy bien. Joder, se te oye ahí como si estuvieras aquí al lado, la verdad. Y tenemos también con nosotros a nuestro amigo Miguel de Asturias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Pues muy buenas. Estoy bien resistiendo aquí, al pie del cañón, desde el búnker asturiano. Ahí estamos. Este búnker se expande, no, joder. Se expande. Se expande, pero no, hay una palabra que me sale a media siempre entre inglés y castellano. Se propaga. Búnker se propaga más que el coronavirus, va 100.000 veces. Eso lo vamos a ir viendo, a ver si es verdad o es una chulería mía. Una vez que hemos presentado a los cinco, a los cuatro otros, yo hay que presentar a los cuatro otros compañeros y nosotros desde edad a estos dos pues bueno, amigos, pues vamos a ir desgranando un poquito qué ha pasado. Y yo os voy a decir una cosa, no es destruir, desmontar, no es lo que solo hacemos nosotros, ¿eh? Desmontar es fácil, pero bueno, voy a dar un pequeño dato. Katy y yo estuvimos estudiando tal, en que había una, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaban, era un grupo de gente que eran los mayores expertos especialistas en sacar a los adeptos de las sectas. Y entonces tenían, pues los únicos que tenían un poco de índice de positivo de, al respecto, de hecho lo tenían muy positivo, pero encontraron un problema, y es que salían, pero un porcentaje muy alto de esas personas se suicidaban. Uy, Dios mío, ¿cómo empieza este? ¿Por qué? Bueno, eso, el motivo, luego lo descubrieron, era que cuando una persona le haces un vacío muy grande existencial en sus costumbres, en sus pensamientos, en su credo, y no se llena, ¿no? Rellena suena como más burdo, ¿no? Rellena. Y no, se sustituye esos por otros. La persona siente tal vacío que, claro, se suicidaba. Entonces, claro, aquí destruir es fácil. Pero, ¿y qué podríamos hacer? Pues algo hablaremos, lo que nos dé tiempo, al respecto. Pero que se pueden hacer cosas, y eso es. Trabajar y ahí, para adelante, como decía ahora Miguel, resistiendo. Pero resistiendo, pues bueno, con las... trabajando lo más posible que podamos las neuronas. Yo, por el momento, os dejo porque para eso están las chicas, que son las que lo hacen mejor que yo. Por sus hechos no les conocéis. Así que nada, vamos a conocer a alguien que nos puede dar esperanza. Sí hay gente decente, sí hay gente decente. Incluso voy a decir más, sí hay líderes decentes. ¿Tú qué crees, María? ¿Que es así? Yo creo que sí, que nos vas a contar tú de alguien, ¿no? Bueno, Tomás Sankara, que era presidente de Burkina Faso y fue un capitán militar, revolucionario comunista, teórico panafricanista y feminista, que, como decía, presidió Burkina Faso del 83 al 87. Es visto como una figura carismática e icónica de la revolución, por eso se le conoció como el Che Guevara africano. Sankara fue asesinado junto a 12 oficiales en un golpe de Estado organizado por su sucesor y antiguo colaborador, Blaise Compaoré. No sé si se dice así exactamente. Yo lo que tengo delante es un discurso, el discurso concretamente que le costó la vida a Tomás Sankara, y procedo a leer, si os parece. Bueno, pues este discurso fue pronunciado por Sankara durante los trabajos de la 25ª conferencia en la cumbre de los países miembros de la OUA en Addis Abeba, 29 de julio de 1987. Ese mismo año, en octubre, Sankara fue asesinado. Y dice así: consideramos que la deuda se ha de analizar empezando por su origen. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que escuchar desmontando a Babilón puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos han prestado dinero son los mismos que nos colonizaron. Son los mismos que gestionaban nuestros estados y nuestras economías. Son los colonizadores los que endeudaron a África con los prestamistas, sus hermanos y primos. Nosotros somos ajenos a esta deuda, por lo tanto no podemos pagarla. Señor presidente, señores jefes de las delegaciones, querría que en este momento pudiésemos hablar de esta otra cuestión que nos inquieta, la cuestión de la deuda, la cuestión de la situación económica de África. Tanto como la paz es una condición importante de nuestra supervivencia. Y por eso he creído deber imponeros unos minutos suplementarios para que hablemos de ello. Burkina Faso querría expresar de entrada su preocupación. La preocupación de ver que las reuniones de la OUA se suceden, se asemejan, pero hay cada vez menos interés en lo que hacemos. Señor presidente, ¿cuántos son los jefes de Estado aquí presentes cuando todos han sido debidamente convocados para venir a hablar de África en África? Señor presidente, ¿cuántos jefes de Estado están prestos a saltar a París, a Londres, a Washington, cuando desde allí son convocados a una reunión, pero no pueden venir a una reunión aquí, a Addis Abeba, en África? Esto es muy importante. Sé que algunos tienen razones válidas para no venir. Es por ello, señor presidente, por lo que querría proponer que establezcamos un baremo de sanciones para los jefes de Estado que no responden presente a la convocatoria. Hagamos de manera que por una suma de puntos de buena conducta, los que asisten regularmente como nosotros, por ejemplo, puedan ser apoyados en algunos de sus esfuerzos. Ejemplos. los proyectos que sometemos al Banco Africano de Desarrollo deben ser afectados de un coeficiente de africanidad. Los menos africanos serían penalizados. Así, todo el mundo vendría a las reuniones. Quisiera decir, señor presidente, que la cuestión de la deuda es una cuestión que no sabríamos ocultar. Usted mismo sabe algo de esto en su país, donde han tenido que tomar decisiones valientes, temerarias incluso, decisiones que no parecen en absoluto estar en relación con su edad y sus cabellos blancos. Su excelencia, el presidente Habib Bourguiba, que no ha podido venir, pero que nos ha hecho llegar un importante mensaje, ha dado otro ejemplo a África, cuando en Túnez, por razones económicas, sociales y políticas, tuvo que tomar decisiones valientes. Pero, señor presidente, ¿vamos a dejar que los jefes de Estado busquen individualmente soluciones al problema de la deuda, con el riesgo de crear en su país conflictos sociales que podrían poner en peligro su estabilidad y hasta la construcción de la unidad africana? Estos ejemplos que he citado, hay muchos más, merecen que las cumbres de la OUA aporten una respuesta tranquilizadora a cada uno de nosotros en cuanto a la cuestión de la deuda. Consideramos que la deuda se ha de analizar empezando por su origen. Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos han prestado dinero son los mismos que nos colonizaron. Son los mismos que gestionaban nuestros estados y nuestras economías. Son los colonizadores los que endeudaron a África con los prestamistas, sus hermanos y primos. Nosotros somos ajenos a esta deuda, por lo tanto, no podemos pagarla. La deuda es el neocolonialismo o los colonialistas transformados en asistentes técnicos. En realidad, deberíamos decir asesinos técnicos. Y son ellos los que nos pusieron las fuentes de financiación, los prestamistas o proveedores de fondos. Una expresión que se emplea cada día como si hubiera hombres cuya provisión fuera suficiente para crear el desarrollo en otros países. Estos prestamistas nos fueron aconsejados, recomendados. Nos presentaron dosieres y montajes financieros fantásticos. Nos endeudamos por 50 años, 60 años y más aún. Es decir, nos han llevado a comprometer a nuestros pueblos durante 50 años más. La deuda, en su forma actual, es una reconquista de África, sabiamente organizada. Para su crecimiento y su desarrollo responden a unos niveles, a unas normas que nos son totalmente extrañas. De manera que cada uno de nosotros se convierta en un esclavo financiero, es decir, simplemente un esclavo de quienes han tenido la oportunidad, la astucia, la trapacería de invertir sus fondos en nuestros países con la obligación de que los reembolsemos. Nos dicen que honremos la deuda. No se trata de una cuestión moral, no es una cuestión de este pretendido honor de reembolsar o no reembolsar. Señor presidente, hemos escuchado y aplaudido a la primera ministra de Noruega cuando intervino aquí mismo. Dijo, ella que es europea, que toda la deuda no puede ser reembolsada. Yo quisiera simplemente completar y decir que la deuda no puede ser reembolsada. La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. Estemos seguros de esto. En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir. Estemos seguros igualmente de ello. Los que nos han conducido al endeudamiento han jugado como en un casino. Mientras ellos ganaban, no había debate. Ahora que pierden en el juego, nos exigen el reembolso. Y se habla de crisis. No, señor presidente. Ellos jugaron. Ellos perdieron. Es la regla del juego y la vida continúa. Nosotros no podemos reembolsar la deuda porque no tenemos nada que pagar. No podemos reembolsar la deuda porque no somos responsables de ella. No podemos pagar la deuda porque, al contrario, nos deben lo que las mayores riquezas nunca podrán pagar. Esto es la deuda de sangre. Es nuestra la sangre que ha sido derramada. Se habla del plan Marshall, que rehizo la Europa económica. Pero no se habla del plan africano, que ha permitido a Europa hacer frente a las hordas hitlerianas cuando sus economías estaban amenazadas, su estabilidad estaba amenazada. ¿Quién ha salvado a Europa? Fue África. Se habla poco de esto. Se habla tan poco que no podemos nosotros ser cómplices de ese silencio ingrato. Si los otros no pueden cantar nuestros elogios, nosotros tenemos al menos el deber de decir que nuestros padres fueron valientes y que nuestros excombatientes salvaron Europa y finalmente permitieron al mundo desembarazarse del nazismo. La deuda es también la consecuencia de los enfrentamientos. Cuando hoy nos hablan de crisis económica, se olvidan de decirnos que la crisis no llegó de forma súbita. La crisis existe de siempre y se irá agravando cada vez que las masas populares sean más conscientes de sus derechos frente a sus explotadores. Actualmente hay crisis porque las masas rechazan que las riquezas se concentren en las manos de unos pocos. Hay crisis porque unos pocos depositan en los bancos en el exterior unas sumas colosales que serían suficientes para desarrollar África. Hay crisis porque frente a estas riquezas individuales que se pueden nombrar, las masas populares se niegan a vivir en los guetos y los barrios bajos. Hay crisis porque por doquier los pueblos se niegan a ser Soweto frente a Johannesburgo. Hay lucha y la exacerbación de esta lucha produce inquietud a los que retienen el poder financiero. Piden ahora que seamos cómplices de la búsqueda de un equilibrio. Equilibrio a favor de los que tienen el poder financiero. Equilibrio en detrimento de nuestras masas populares. No. Nosotros no podemos ser cómplices. No. Nosotros no podemos acompañar a los que chupan la sangre de nuestros pueblos y viven del sudor de nuestros pueblos. Nosotros no podemos acompañarlos en sus maniobras asesinas. Señor presidente, que hablan de clubs, club de Roma, club de París, club de cualquier lado. Oímos que hablan del grupo de los 5, de los 7, del grupo de los 10, tal vez del grupo de los 100. ¿Qué más puedo decir? Es normal que nosotros tengamos también nuestro club y nuestro grupo. Hagamos que desde hoy Addis Abeba sea igualmente la sede, el centro de donde partirá el soplo nuevo del club de Addis Abeba. Tenemos el deber de crear hoy el Frente Unido de Addis Abeba contra la deuda. Solo de este modo podremos decir hoy que negándonos a pagar no venimos con intenciones belicosas, sino, al contrario, una actitud fraternal para decir lo que es. Además, las masas populares de Europa no se oponen a las masas populares de África. Los que quieren explotar a África son los mismos que explotan Europa. Tenemos un enemigo común. Por ello, nuestro club de Addis Abeba tendrá que decir igualmente a unos y a otros que la deuda no se pagará. Cuando nosotros decidimos que la deuda no se ha de pagar, no significa que estemos contra la moral, la dignidad, el respeto o la palabra. Nosotros consideramos que no tenemos la misma moral que los otros. Entre el rico y el pobre no hay la misma moral. La Biblia, el Corán, no pueden servir de la misma manera a quien explota al pueblo y al que es explotado. Tendrá que haber dos ediciones de la Biblia y dos ediciones del Corán. Nosotros no podemos aceptar su moral. No podemos aceptar que nos hablen de dignidad. No podemos aceptar que nos hablen del mérito de los que pagan y de la pérdida de confianza en los que no pagarán. Al contrario, nosotros debemos decir que hoy es normal que se prefiera reconocer que los ladrones más grandes son los más ricos. Un pobre, cuando roba, no comete más que un hurto, apenas un pecadillo para sobrevivir y por necesidad. Los ricos son ellos los que roban al fisco, a las aduanas, son ellos los que explotan al pueblo. Señor presidente, mi propuesta no tiende solo a provocar o hacer un espectáculo. Quiero decir lo que cada uno de nosotros piensa y desea. ¿Quién aquí no desea que la deuda sea simple y llanamente anulada? El que no lo desee puede retirarse, tomar su avión y dirigirse directamente al Banco Mundial a pagar. No querría que se tomara la declaración de Burkina Faso como si proviniera de parte de jóvenes inmaduros sin experiencia. Pero tampoco querría que se piense que solo los revolucionarios pueden hablar de este modo. Querría que se admita que es simplemente objetividad y obligación. Puedo citar los ejemplos de aquellos que han dicho que no se pague la deuda. Tanto revolucionarios como no revolucionarios, tanto jóvenes como viejos. Citaré, por ejemplo, a Fidel Castro. Ya dijo que no hay que pagar. Aunque no tiene mi edad, es un revolucionario. También François Mitterrand ha dicho que los países africanos no pueden pagar, que los países pobres no pueden pagar. Citaré a la primera ministra de Noruega. No sé su edad y no quisiera preguntársela. Asimismo, querría citar al presidente Félix Houphouët Boigny. No tiene mi edad. Sin embargo, ha declarado oficial y públicamente que, al menos en lo que concierne a su país, no se podrá pagar la deuda. Y eso que Costa de Marfil está clasificada como uno de los países más desahogados del África francófona. Por eso, por otra parte, es normal que pague aquí una contribución mayor. Señor presidente, no se trata, por lo tanto, de una provocación. Yo querría que con sensatez nos propusieran soluciones. Querría que nuestra conferencia adoptara la necesidad de decidir con claridad que no podemos pagar la deuda, no con un espíritu belicoso, belicista. Esto es para evitar que nos hagamos asesinar aisladamente. Si Burkina Faso solo se negara a pagar la deuda, yo no estaré presente en la próxima conferencia. En cambio, con el apoyo de todos, que mucho necesito, apoyo de todos podríamos evitar pagar. Y evitando el pago podríamos dedicar nuestros magros recursos a nuestro desarrollo. Querría terminar diciendo que podemos tranquilizar a los países a los que decimos que no vamos a pagar la deuda, advirtiéndoles que lo que ahorremos no se irá en gasto de prestigio. No queremos más de eso. Lo que se ahorre irá al desarrollo. En particular, evitaremos endeudarnos para armarnos, porque un país africano que compre armas no puede hacerlo más que contra otro país africano. ¿Qué país africano puede armarse para protegerse de la bomba nuclear? Ningún país es capaz de hacerlo, desde los más equipados a los menos equipados. Cada vez que un país africano compra un arma es contra un africano, no contra un europeo, no contra un país asiático. En consecuencia, en el impulso de la resolución sobre la cuestión de la deuda, debemos también encontrar una solución al problema del armamento. Yo soy militar y llevo un arma. Pero, señor presidente, querría que nos desarmemos, porque yo llevo el único arma que poseo. Otros han ocultado las armas que tienen. Entonces, queridos hermanos, con el apoyo de todos, podremos hacer la paz entre todos. Igualmente, podremos utilizar las inmensas potencialidades de África para desarrollarla. porque nuestro suelo y nuestro subsuelo son ricos. Tenemos lo suficiente y tenemos un mercado inmenso, muy vasto, de norte a sur, de este a oeste. Tenemos la suficiente capacidad intelectual para crear, o al menos tomar, la ciencia y la tecnología allí donde podamos encontrarlas. Señor presidente, actuemos de manera que pongamos a punto este frente unido de Addis Abeba contra la deuda. De manera que sea a partir de Addis Abeba que decidamos limitar la carrera armamentística entre países débiles y pobres. Los garrotes y los machetes que compraron son inútiles. Actuemos de modo que el mercado africano sea un mercado de los africanos. Producir en África, transformar en África y consumir en África. Produzcamos lo que necesitamos y consumamos lo que producimos en lugar de importarlo. Burkina Faso vino a exponer aquí la cotonada producida en Burkina Faso, tejida en Burkina Faso, cosida en Burkina Faso, para vestir a los burkinabes. Mi delegación y yo mismo somos vestidos por nuestros tejedores, nuestros campesinos. No hay ni un solo hilo que provenga de Europa o de América. No organizo un desfile de moda, sino simplemente quiero decir que debemos aceptar vivir como africanos. Es la única manera de vivir libre y de vivir con dignidad. Y aquí es donde tienes que aplaudir. Chanson pour le capitaine Thomas Isidore Jean-Noël Sankara. Si tu vas au Congo, on te parle de l'homme. Thomas Noël Sankara, nacido en 1949 en lo que entonces era Alto Volta y murió en 1987 en Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Era de etnia Silmi Mossi, un grupo étnico originado por el matrimonio de hombres Mossi con mujeres Fulani. Era militar, católico, marxista, negro, africano. Cuando él nació, el Alto Volta era una colonia francesa. Durante toda su vida, vio cómo se independizaba y como con el nombre de Alto Volta, que era como era conocido cuando él llegó a la presidencia, por ejemplo. El país, como podemos imaginar, vivió tremendas convulsiones sociales después de la independencia, con presidentes que entraban y salían y golpes de Estado uno tras otro. Precisamente antes de ser presidente fue ministro en el gobierno anterior, que también había llegado al poder por el golpe de Estado, y cuando el presidente prohibió el derecho a la huelga, el mismo Sankara salió en televisión siendo ministro y dijo: malditos sean los que caían al pueblo, y se opuso a llevar a cabo las medidas. Eso le hizo tan popular que cuando el siguiente golpe de Estado llegó de la mano de Compaoré, este mismo le escogió, siendo amigo y compañero, le escogió como presidente en agosto del 83. Bueno, del 83 al 87, fecha en la que da el discurso que ha leído María y fecha en la que muere en octubre, hizo las siguientes cosas por su país. Primero, le cambiaron el nombre del país y le pusieron Burkina Faso, que significa la tierra de los hombres íntegros, en la lengua Mossi. Durante estos 4 años, el programa revolucionario que llevaba Sankara estaba orientado a conseguir la autosuficiencia para abastecer de las necesidades del pueblo. Y para ello, pues llevó a cabo unas medidas. Voy a comentar las más importantes. Confiscó tierras fértiles y las repartió entre la población, dando ayudas para que fueran plantadas. Recuperó zonas que se consideraban estériles con proyectos de reforestación, por ejemplo, plantando miles de árboles. La patrie ou la mort, nous vaincrons, Thomas Sankara. Muchos dirigentes tribales fueron despojados de esas tierras y de sus derechos tradicionales de cobrar impuestos, y esto le creó desde el principio una oposición de la pequeña élite que había en el país y también de la clase media, que había tenido bastantes privilegios durante el colonialismo y con los gobiernos anteriores. Sankara puso en funcionamiento estas tierras, en las que, por ejemplo, se recuperó la plantación de algodón con la semilla original, y que está considerada internacionalmente como una de las de mayor calidad, el algodón de mayor calidad del mundo, e invirtió en esa industria de tal manera que el algodón fuera plantado, cosechado, hilado y confeccionado, fabricando prendas de calidad y a precio asequible con el que su pueblo podría estar vestido. Creó un sistema sanitario consiguiendo que tanto ciudadanos de ciudades, pueblos o aldeas tuvieran asegurada la asistencia sanitaria gratuita. Pero en ese sistema sanitario, sobre todo, lo que él impulsó fue que niños y mujeres tuvieran cubiertas esas necesidades en el momento en que las tuvieran y tuvieran acceso a un centro de salud próximo a su sitio donde vivían. Llevó a cabo proyectos de infraestructura, carreteras, vías, fabricaban los ladrillos y las rieles para las vías del tren, que decía, la parte que hacía esos proyectos también estaba creando industria y estaba dando trabajo a la gente. Formó una guardia personal especial de mujeres como ejemplo para los hombres de Burkina Faso de que las mujeres pueden alcanzar las mismas metas que los hombres y deben ser iguales ante leyes y justicia. Y hablamos de los años 80. Se reunió con los jefes y señores de las diferentes etnias, tribus y clanes de todo el país para negociar que se acabara y se finalizara con la ablación que las mujeres de su tierra padecían. Vendió la flota de Mercedes-Benz del gobierno y se hizo con una flota de Renault 5, mucho más barato y mucho más asequible. Redujo los sueldos de funcionarios públicos, incluso prohibió el uso de choferes del gobierno y billetes de primera clase en aviones. Se opuso a la ayuda exterior diciendo que el que te alimenta te controla. En Ouagadougou, en la capital, hizo una tienda grande de abastecimiento, como si fuera un gran supermercado donde la población podía comprar lo que necesitaba a precios de coste, a precios bajos. Obligó a los funcionarios públicos, por ejemplo, también a destinar parte del salario a proyectos públicos, a ayuda pública. Se negó a instalar el sistema de aire acondicionado en su despacho presidencial, afirmando que era un lujo no disponible para nadie allí, más que un pequeño puñado de burkineses. Y como presidente se bajó el sueldo a $450 americanos al mes y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, 4 bicicletas, 3 guitarras, un frigorífico convencional, un congelador roto y además vivía en la casa con su familia, la casa familiar. Este era Thomas Noël Sankara, líder africano de los años 80, 83, 87 es cuando subió al poder y cuando estuvo presidente. Murió asesinado, él y los 12 hombres de su... en ese momento estaban protegiéndole. Nunca se ha especificado, nunca se ha aclarado muy bien de dónde vino esta organización, no es lo que estaba organizado, pero está claro que los intereses internacionales de aquellos a los que se refería o a los que hablaba en el discurso que ha leído María, pues debían de estar muy cerquita de quien al final apretó el gatillo. Bueno, yo simplemente comentar una cosa. Es nuestro un poco uno de nuestros ídolos, yo creo que de María, de Gatti y de mí. Pero fijaros por qué, por algo hoy, por lo que hizo, no, por lo que parecía. Era marxista como nosotros, negro como nosotros, católico como nosotros, militar como nos gusta a nosotros. Pero resulta que es un ídolo nuestro porque tenía lo que falta hoy en día. Decencia, humanidad, integridad. Ouagadougou, donde está enterrado, él hoy en día, aquí en esta tumba pondrá, aquí murió Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso. Yo estoy segura de que si preguntáramos a John Perkins, nos podría decir ¿quién mató a Thomas Sankara? Ay, mira, así está muy bien, su señora. Quizás, sí. La verdad que pedazo de discurso, ¿eh? A ver, se le pone la piel de gallina a uno. Igual que Felipe González, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, los previos y los posteriores. Claro, es que aquí en España estamos más acostumbrados que a este tipo de líderes que en otros lados, y entonces no nos sorprenderá tanto, pero... Bueno, vamos a ver si es verdad. Total, que él dijo aquí, si aquí estará la tumba del presidente, él ya tenía claro cuando inició su proceso de reforma, él tenía claro que le iban a matar. Igualito que los líderes que tenemos hoy en día. Igual no tenemos que buscar tanto líder y ser todos nuestro propio líder. Nada, así que yo creo que podríamos preguntarle, pues María, darle caña al... A Miguel. A Miguel, y que le tenemos aquí como... Olvidado. Como que olvidado. Supongo que está todavía estará en edad como para contestar. Estoy. Bueno, primero ponemos el temita, ¿no? El de Sankara. De Reina Roja, Capitán Sankara, y vamos, Miguel. Pues adelante. Capitán de las mujeres, capitán de los niños, capitán de los pobres y los oprimidos. Capitán de los hechos y las sabias palabras, capitán de los derechos por encima de las armas. Capitán de los bosques, capitán de las escuelas, capitán de los que sufren y de los que piensan, porque nos esclavizaron y nos endeudaron. Capitán de los sueños, capitán africano. Me podréis matar, pero no callar. Sé que voy a morir, pero lo tengo que decir. Proclamar libertad para todos los pueblos de África. Quiso que allí las mujeres tuvieran derecho y no solo el de criar. Sin miedo se enfrentó al gigante y construyó un lugar de hombres íntegros. Capitán de las mujeres, capitán de los niños, capitán de los pobres y los oprimidos. Capitán de los hechos y de las sabias palabras. Capitán de los derechos por encima de las armas. Capitán de los bosques, capitán de las escuelas, capitán de los que sufren y de los que piensan, porque nos esclavizaron y nos endeudaron. Capitán de los sueños, capitán africano. Me podréis matar, sé que voy a morir, pero lo tengo que decir. Él demostró que los sueños se pueden convertir en realidad. Acabó con el hambre del pueblo más pobre de África. Él dijo a la cara de los poderosos la injusticia y la verdad. Podéis aplastar mi persona, pero la idea jamás. Capitán africano, revolucionario, en Burkina Faso, revolucionario. Tom San, revolucionario. Tom San, Sankara. Thank you. Bueno, primero voy a leer la carta que Miguel le envió a Podemos para finalizar su relación con ellos y luego ya hablamos con él. La carta es mortal. Empieza con una frase de Edgar Allan Poe que dice: me volví loco entre largos intervalos de una cordura horrible. Y sigue la carta de Miguel. Ante la situación de confinamiento forzoso decretado por el gobierno con la complicidad de Podemos en base a una supuesta pandemia, me surge una serie de cuestiones ineludibles. ¿Conoce Podemos la importancia de la vitamina D para la vida humana? ¿Sabe que las personas diabéticas necesitan caminar todos los días para mantener la salud? ¿Sabe la gravedad de confinar a una persona que esté atravesando una depresión? ¿Conoce las consecuencias de encerrar a la infancia, prohibiéndole el sol, el aire, disfrutar de los amigos y abuelos durante meses? ¿Sabe que las familias están sin un euro encerradas en casa y se les niega la posibilidad de salir a la calle a pedir ayuda a familiares y amigos, como es costumbre entre nosotros los empobrecidos? ¿Sabe del incremento de suicidios ocultados sistemáticamente por los medios de incomunicación? ¿Conoce la situación de terror a la que están siendo sometidas las personas mayores encerradas en casa y los efectos que esto produce en su salud? ¿Conoce la situación aberrante de los abuelos en muchas residencias de ancianos? ¿Conoce los episodios de brutalidad policial y abuso de autoridad que acontecen por todo el país? ¿Conoce la implantación de la censura a gran escala que se está llevando a cabo, cerrando medios de comunicación y violando sistemáticamente la libertad de expresión de todo aquel que ose discrepar del pensamiento único? La verdadera ciencia es la duda. Extraña es la ciencia que no debate y se dedica a aplastar las voces que no le interesa oír y le otorga sueldos millonarios a los expertos científicos, ambos entre comillas, que se pasean de un plato a otro por todos los medios enfermativos. ¿Conocen que se prohíbe hablar a los médicos de lo que está ocurriendo realmente en los hospitales y muchos ya han sido despedidos por tratar de exponernos valientemente sus vivencias? ¿Es consciente del desastre social y económico que va a traer este lote de medidas con la excusa de proteger la salud pública? Basta con ir al supermercado y leer la lista de ingredientes de cualquier cosa para darse cuenta de lo que le importa la salud pública al Estado. ¿Es consciente que después de robarnos todos los derechos e instaurar una dictadura psicotecnocientífico-mediática, basada en el control total al servicio de la banca y los grandes consorcios capitalistas supranacionales, no va a haber marcha atrás y les habremos entregado la poca libertad y sueños de soberanía que nos quedaban en un país en venta a precio de saldo? Considero, en este caso, que el remedio es infinitamente más grave que la enfermedad y, desgraciadamente, va a dejar mucha gente tirada en el camino. No hablo de 1.000 ni de 100.000. Hablo de millones de personas, que es lo que la élite psicópata que nos dirige pretende. A estas alturas de mi vida no puedo pasar de la utopía a la distopía como otros cambiaron fácilmente del cielo por asalto al infierno por coalición. Frente al colapso capitalista autoinfligido que acontece ante nuestros ojos, solo les queda la represión brutal y la implementación de la tecnología contra los seres humanos y la naturaleza. Los nuevos delincuentes serán los que se nieguen a vacunarse o vayan a correr al monte, los que planten semillas no autorizadas o se les ocurra darle un beso a su abuela. A pesar de todo, se abre una ventana de oportunidades para crear un modelo social colaborativo, con el Estado y o sin él, que sustituya al estúpido y criminal modelo imperante. Es tiempo de construir sólidamente con honestidad e inteligencia y para ello es necesario votar de una vez por todas a los iluminados que nos han traído hasta aquí. Votar con B. Y pretenden arreglar el desastre que ellos mismos han creado. Nos va la vida en ello. Personalmente no puedo permanecer impasible ni ser cómplice de todo esto ni de lo que se nos viene encima, pues esto es solo el principio y no van a parar hasta conseguir sus objetivos. Por todo ello, he decidido abandonar definitivamente esta organización. Os deseo lo mejor. Nos vemos en la trinchera. Miguel Ángel Espejo, asintomático. Bueno, lo de nos vemos en la trinchera para mí es mortal, ¿eh? Me encantaría haber visto la cara del de Podemos que se lo haya tenido que leer, pero termina con una frase de Víctor Varela Mora que dice: me voy de regreso a mis combates porque es vieja costumbre en mí. Escribo el último verso del poema en las barricadas heroicas del pueblo. Bueno, Miguel, después de leer esto, lo primero solo puedo felicitarte. No. Sí. Sí, porque no creo que todo el mundo tenga las narices de decirle esto ahora mismo a Podemos, la verdad. Y luego, por otro lado, pues me gustaría que en primer lugar le explicaras a la gente cómo acabaste tú en Podemos o por qué. Bueno, pues nada, yo entré en Podemos pues para ver cómo se movía el cotarro, porque era lo único que se movía en este país, evidentemente, desde hacía tiempo. Y bueno, con la esperanza de eso, de que a lo mejor Pablo Iglesias fuera Tomás Sankara, pero bueno, rápidamente ya estamos viendo cosas que no iban por ese camino, sino todo lo contrario. Y al final, pues lo que vino Podemos a hacer pues fue rescatar otra vez al PSOE. El PSOE estaba más muerto que vivo. Y se cogen su cachito como empresa que son, y con eso se conforman. No quieren ni ganar elecciones siquiera, ni nada. Quieren su cachito del pastel. Y pues en este momento, con cómo han actuado, porque hay que ser, es ya de ser mala gente, porque pegarse a esta historia no puede ser. Por muy vendido que estés, hay que hacer algo. Y cada uno desde nuestro lado, pues debemos de hacer lo que sea, porque, como digo en la carta, nos va la vida en ello. Y por lo menos con que alguien me escuche, me conformo. ¿Recibiste respuesta a tu carta? No, qué va, no, tampoco la esperaba. Ante eso, no, si no responden en persona, en escrito mucho menos. En escrito mucho menos. No, ellos están al buenismo político. Al quedarse en la política hacen una mera figura retórica. Es para hablar de algo. No saben que de eso depende que coma la gente. Y eso es en lo que ha quedado Podemos. Pero bueno, ya cumplió su función y de hecho estamos viendo que va en caída libre. Y ahora con esto, el gobierno va a ser lo que igual, si hay otras elecciones, hasta las ganamos. Fíjate lo que te digo. Y Podemos perderá otro millón de votos seguro. Hombre, desde luego, por lo que parece, ha traicionado todo por lo que empezó. Hay que decir que Pablo Iglesias en retórica es muy bueno, además sabe muy bien utilizar los tiempos y el cómo hablar, cuando se tiene que indignar, cuando tiene que parecer tranquilo. La verdad es que yo he visto varias intervenciones suyas, tanto en universidades como en el Parlamento y demás, donde se ve que más que la política utiliza muy bien la propaganda, ¿eh?, y la forma de influir en la gente. Y sí, vas a decir, perdona. No, que los momentos también, porque tú en campaña electoral, vamos, parece Tomás Sankara, el tipo. Se pone la chaqueta roja y vamos, va a acabar con todos los bancos. Y luego llega, ya pasan 15 días, ya se lo olvidó todo. Como han hecho todos siempre, sobre todo en la izquierda, vamos. Así es, al final ha vendido, lo que ha utilizado es la indignación del pueblo para llegar a donde está, y después ha vendido al pueblo en cuanto ha tenido la oportunidad, ¿no? No sé si tendrías alguna... ¿Sí? No, que digo que rápidamente, además, que se lo pensaron un poco, ¿eh? Sí, parecía más bien algo planeado de antes. No sé si tendrías alguna anécdota o algo que le pueda ayudar a la gente a ver cómo funciona esa empresa, porque al final parece que al igual que muchas empresas, que en vez de despedir a alguien prefieren quemarlo para que se vaya, pues yo veo que es un poco lo que ha pasado en muchas ocasiones con Podemos y sobre todo con los que les ayudaron a estar ahí desde un principio, que fue la gente, el pueblo llano, que iba con su ilusión creyendo que desde Podemos se podía hacer algo para cambiar las cosas y que os habéis dado cuenta de que no. Sí, está claro. Al final, pues como todos los partidos políticos, terminan en una super jerarquía que eso lo controla todo y encima el que paga el dinero es el Estado. Entonces, pues claro, ya apaga y vámonos. Donde entra el Estado a pagar, ya sabes a quién sirve. El que paga manda. Eso es así. Lo mismo pasa en los sindicatos. Sí, porque tú vienes del mundo del sindicalismo y bueno, pues no es solo la experiencia que tienes en Podemos, sino lo que has vivido como sindicalista. Bueno, hace unos días hemos visto a este hombre, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que le han condenado a 2 años por destapar una trama de corrupción, ¿no? En los sindicatos. Sí, Cuéntanos yo. algo de tu experiencia como sindicalista. Bueno, pues muy muy mala experiencia, porque sindicalistas conocidos, entre todo el lote de sindicales los que hay. Y el sindicalismo, pues es otra empresa, es algo increíble, además a la vista de todo el mundo. Y roban todo lo que quieren y más, y lo digo abiertamente, y el que no lo sepa es que no ha querido ver. Y es a lo que andan, a cobrar del Estado y a vender a los trabajadores, o lo mismo que los partidos políticos, desde lo que de su venta diaria de los que dicen que son compañeros suyos. Y yo nunca he funcionado así, y yo, pues mira, llegué a ser presidente del comité de una empresa, 300 trabajadores y tal, y eso fue, vamos, o sea, ya la costumbre es que el sindicato, el comité de empresa no pinta nada, todo llega, toma, fírmame aquí, no sé qué, pum. Como si fuera un trámite, tú ahora te reúnes para esto, ahora haces otro. Y yo cuando llegué, pues intenté cambiar eso. Eso no puede ser. Aquí hay que ser un poco serios. Y yo se lo dije al gerente el primer día, digo, mira, tío, a mí me toca hacer un papel y a ti te toca hacer otro papel. Vamos a intentar llevarnos bien, pero tú ni te metas en mi terreno, que yo no me voy a meter en el tuyo. El tío, o sea, unas paranoias. Quería que fuera a declarar en contra de uno, como que yo lo había visto robando de las taquillas, porque querían echarlo. Y yo como presidente tenía que ir a declarar. Y digo, mira, Ricardo, yo si veo a mi padre robando las taquillas, yo voy a declarar donde sea. Digo, envío a mi padre robando las taquillas. Pero yo si no he visto a nadie, yo no puedo ir a declarar. Y el tío, don Furruñao, ya, ¡fum! La cruz encima y todo, nada. Trampas, trampas por todas partes. Acosos o hackeos del teléfono, me pusieron hasta un detective privado siguiéndome por ahí, por todo el día por la calle. O sea, un acoso y derribe tremendo. Lo primero que hicieron fue despedir, eso ya para hacer daño a los amigos míos, a uno le tocaba renovar el contrato y le dice, mira, eso gracias a tu amigo, ahora, a casa. Y para hacer daño, y eso claro que me hace daño, porque yo que me lo hagas a mí me lo esperaba, evidentemente. Pero es que unas cosas, pero terribles, ¿eh? Preparando trampas, o sea, eso es la democracia. Si vas a denunciar y no te hacen ni caso, se ríen de ti también. Y llegué a llamar hasta la Guardia Civil, a que tomaran constancia de que no me recogía las comunicaciones que yo, como representante de los trabajadores, y llevaba una comunicación y no me la recogían. Y yo llamé a la Guardia Civil de que vinieran aquí y que tomaran constancia de que se negaba a recogerlo. Y lo que hizo la Guardia Civil, pues se fue y estuvo hablando 1 hora con él antes, con el jefe, y luego ni entró ni al fabric. Ahí me estuvo hablando desde la valla, vacilándome también. O sea, que ese es el estado que defiende la gente, por lo visto. Y encima lo quieren empeorar, porque ahora con las que estamos ya quieren acabar, vamos, con todo, quieren tomarlo todo, el control total. No vas a poder ni respirar sin que lo sepa. Y por eso ya te digo, cada uno hay que dar el paso desde donde sea y hacia donde pueda, pero mira, votamos todos los días, no cada 4 años. Yo cada vez que voy a comprar estoy votando. Y cada vez que hablo con alguien estoy votando también. Y así debemos actuar todos. Esa es mi opinión, María. Pues completamente de acuerdo, Miguel, que no podemos depositar la papeleta y decir, ala, ya he cumplido para los próximos 4 años. La lucha es diaria, en el trabajo, en el colegio de tus hijos, en el INEM cuando no tienes trabajo y en muchos sitios donde cuando ves una injusticia pues hay que luchar porque deje ocurrir. El tema, Miguel, es que no están acostumbrados a sindicalistas como tú. Yo he estado en varias empresas donde he conocido... Sí. A mí me llevaron una vez a firmar un convenio nacional, Madrid y tal, y nada más llegar me entero de que de los 16 sindicalistas que íbamos, 10 no están afectados por el convenio, tenían convenio propio superior, con lo cual estaban infringiendo la ley, pero claramente. Porque la ley dice que tú no puedes negociar un convenio que no estás afectado por. Pues allí de risas, todos juntos allí, como si fuera una fiesta. Y yo flipando, claro, yo siento vergüenza ajena. O sea, yo me puedo vender yo, pero yo no puedo vender a nadie. Yo estoy representando a mis compañeros, yo no puedo vender a nadie y pasar por ese espectáculo. Y llegó una comedia de la Virgen y llegó la hora de firmar y digo, no, yo no firmo eso. Digo, por esta comedia no paso, hombre. Voy a firmar yo eso. Allí todos encima mía, que soy tal, que soy igual, amenazas. No, me da igual. Matarme a alguien de todos, si queréis. Yo no paso por allá. La cogí mi mochila y me tiré. Una mala hostia de la Virgen. Y llegué a la fábrica, lo primero que hice, preparé un escrito, pues, explicando lo que había visto. En mano a cada uno. Venga, toma. Salió una de mi madre en la empresa, como si hubiera matado a alguien. Madre mía, la que salió. Y en el sindicato lo mismo, claro. Y de esa ya, se puso la cosa, pero súper chunga. Ya te digo, yo me sentía como si fuera, pero tío, si es una fábrica de mierda, joder. Una cosa ahí de la Virgen, como si fuera un asesino, yo, te lo juro. Allí sacando carteles en contra mía por toda la fábrica, o sea, una locura. Montaron una revocación a ver si podían librarse de mí. Esa la remonté también con otro escrito que metí el día a los compañeros. Una locura, una locura. Saltándose todas las leyes, por supuesto, pero pueden, porque ya te digo, vas a los jueces o a inspección de trabajo y igual son todos amigos, es el que cenan juntos y yo nunca he cenado con un juez. Cené una vez con un senador del PSOE, mira por dónde, que me dice el tío, tú con esa mentalidad que tienes vas a acabar siendo pobre. Y ya me enfurruñé y digo, pues por supuesto que voy a acabar siendo pobre. Y es que elegí el bando de los pobres, no como tú. Que a ti han elegido para ti el de los ricos y te lo has comido. Se puso colorado y no abrió la boca en toda la noche, todo un senador del PSOE. Pues así está la vida. Un cojones de ministros del aire, ni expertos ni hostias. Es que hay veces que estamos atontados, de verdad. En fin, paso palabra, María. No, de hecho, a mí es que me recuerda muchas cosas, porque mira, por ejemplo, yo soy de Madrid y en mi época de camarera... He servido más de una comida y alguna cena de varios sindicatos y he de decir que el trato hacia los camareros para ser sindicalistas dejaba mucho que desear. Faltar de respeto a la hora de dirigirse a nosotros, en cómo hablarnos, en cómo criticarnos y demás. Y luego he visto cosas en empresas donde yo he estado, ya de en plan call center, una en concreto donde trabajé hace tiempo, donde, la señorita que pertenecía al comité de empresa por parte de Comisiones Obreras, pues me intentaba convencer de que no exigiera mis derechos. Eso ya es lo último que te puede llegar a pasar, ¿sabes? Dice, ya cuando me viene la del comité de empresa y me exige que no haga nada por tener mis derechos, pues sí, total, María, ¿a ti qué más te da tener el contrato indefinido o no? Y tal, de traca, ¿no? Y sin embargo, he visto cómo el presidente, el jefe, el dueño de la empresa... llegó a golpear a una de las chicas que estarían al nivel que estabas tú en el sindicalismo, de las que de verdad luchan por que las cosas sean mejores, ¿no? Y bueno, pues es un mundillo donde por desgracia se sabe poco de lo que realmente ocurre y donde hay más vendidos que otra cosa, y por eso gente como tú, que realmente cree en ello y decide hacer lo que tiene que hacer, pues se ve abocada a maltratos psicológicos. Y bueno, el episodio que has contado de que cuando despidieron a tu compañero y le dijeron que la culpa era tuya, eso ya es de traca, ¿no? Todo así. Siempre minando la moral, siempre. Es una labor continua, es como la televisión. Es lo mismo, no tiene un fallo. La verdad es que sí, toda una experiencia, Miguel. Estábamos escuchando a Gus y yo aquí, y la verdad es que en tu caso tú has sido... imagino que ese saliste del mundo sindicalista y entraste en Podemos, creo que fue así. Sí, fue después, sí. Vale. Fue después lo de Podemos, sí. Vale, vale. Pero bueno, lo de Podemos en realidad, yo lo que hice fue ir a las asambleas aquí del pueblo. Eran asambleas de 10 personas o 15, como mucho. Uh-huh. Era poca cosa. Y bueno, para enterarme y coger papeles del ayuntamiento, por lo menos. Pero nada, muy muy poca motivación, la verdad. No. Es que no, para entrar en política para eso, no sé, la política no es un juego. Pero está la cosa muy dura. Hay que pelear por algo, hombre. Si morir, vamos a morir todos. Pero es que hay cosas evidentes. O sea, tú hablas de ingeniería y te miran como si estuvieras loco. Por ejemplo, es que y sois un movimiento que queréis cambiar algo, o sea, es que no le veo sentido, no le veo sentido, de verdad. Te iba a preguntar, ¿queda alguno de los que entraron en Podemos contigo, vamos, en los inicios de cuando surgió el partido, queda alguien de base todavía que esté ahí, o crees que casi todos han...? Todo se renovó, hubo varias generaciones. De hecho, yo fui la segunda, yo la entré al principio del POC. Yo lo vi un poco desde lejos. Y yo entré después, ya cuando se constituyó, y hubo un grupo, que hubo dos concejales, y entonces empecé a ir a las asambleas. Hombre, supongo que si hubieses visto algo ilusionante, te hubieses metido más, porque está claro que no eres de los que se queda a ver los toros desde la barrera, o sea, desde la barrera. Está claro que no viste lo necesario, ¿no? Claro. Has dicho que venías de una crucifixión, claro, bueno, venías de la crucifixión del sindicalismo, claro. Claro, y meterme en otra, o sea, yo ponerme a liderar algo, o sea, yo he mirado muchas veces para atrás y ya no quedaba nadie, o sea, digo, hostia, ¿quién estoy liderando yo? Era muy fuerte. Es que la gente funciona así. A mí, antes de esta empresa, trabajaba en montajes. Me acuerdo una vez, íbamos siempre a las 10 de la mañana, pues íbamos a tomar el café a la máquina. Ahí vamos 7-8, pim pam, y de esto que viene el jefe, y dice, pues yo está justo donde la máquina. Yo sigo andando, pum, voy a sacar el café, y miro, no había nadie detrás. O sea, se habían escondido todos, porque había visto el jefe. O sea, yo es que esas cosas es que son de chiste, vamos. Sí. Yo todo lo contrario, yo cuando dejo de trabajar es cuando viene el jefe. Sí. La lógica. Es así. Una pregunta nada más. La segunda carta que hemos leído era la de Miguel Sancara, ¿verdad, María? Eso he pensado yo. No, para aclararme, o sea, para dejarlo claro. Con 25, 50, Miguel Sancara, con dos atributos como los que mencionaba antes, que no puedo decir la palabra, pues resulta que he dicho 25, no 25 millones. Que unos cuantos así... Uno, así como ha hecho Miguel, fíjate, tenía a todos locos. Uno, verdaderamente, como hay que ser, que además es muy sencillo. Bien, mal, arriba, abajo, en el fondo es más sencillo de lo que parece. Hay que ser honesto, tener palabra. Tampoco hace falta mucho más, pero ese mucho más es la hostia. Por mi parte, enhorabuena, Miguel. Y por respeto a todos los demás, me voy a callar. Ya mismo te he dicho lo que te quería decir exactamente. Pues gracias, Gus. Pero agradezco. Viniendo de ti, me lo llevo al corazón, de verdad. Gracias. Muchas gracias por el testimonio, de verdad.

trabajando. Y bueno, decir también que escuchando el discurso de Sankara, su biografía, la historia de Miguel, esto de Podemos se queda pequeño. Pero bueno, sí, sí, tremendamente pequeño, sobre todo viéndolo en la distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos juntábamos en la calle, pues eso, ¿no? Gente sin saber de política, la gran mayoría, gente de la calle, que es lo que recuerdo que requerían, ¿no?, en aquel momento. También muchas personas, pues eso, desesperadas, con perdiendo sus casas. También muchos de otros partidos interesados en sacar provecho personal. También se movilizó también la vieja guardia. Y bueno, el grupo que empezó aquí en Tenerife, pues bueno, se fue mantuviendo en las líneas que se pedían. Y se mantuvo porque fueron eso, abriendo círculos autónomos abiertos, siguiendo un poco las directrices. Y bueno, viene acercándose lo que son las elecciones, las municipales, las de mayo de 2015, autonómicas y cabildo. Y en estas dos últimas se entera uno de que hay un pacto así en despacho, de entrada de componentes de otro partido, que sería, si se puede, aquí en Tenerife y Canarias por la Izquierda, en lo que es Gran Canaria, sin renunciar a su doble militancia y saltándose pues todos los principios éticos de transfugismo que se pregonaban y que todos acabábamos, pues bueno, ¿no?, a pie juntillas, ¿no? Y no respetaban el trabajo, ¿no?, que se estaba haciendo desde los círculos. Era un trabajo intenso, ¿sabes? Es que te digo, incluso poníamos dinero nuestro de bolsillo, nuestro tiempo, nuestra gana, nuestra ilusión. Y bueno, mucha gente se iba yendo, ¿no? Yo iba bien, un poquito, aquí pasa algo, que esto es extraño, ¿no? Y bueno, cosas, detalles como, por ejemplo, que al votar pues venía siempre la candidatura pues hablada de Pablo, ¿sabes? Y bueno, pues ahí pues venían había de todo, ¿no?, en las candidaturas, ¿no? Habían los la de Pablo, los arribistas aprovechados que buscaban siempre sacar tajada. Y nosotros, los de abajo, los de la calle, a los que nos habían movilizado, ¿no? Y ves que te vas quedando un poco como al margen, ¿no? Te van dejando a un lado, ¿no? Y claro, los otros partidos ya eran partidos que llevaban tiempo, ¿sabes? Que tenían una trayectoria, ¿sabes? Unas picardías. Sí. Y a uno le pillaban un poquito así De poca experiencia, ¿no? Sí, sí, de novato, sí. Tú lo has dicho, exacto, no tenías cultura política en ese momento y de activismo no habías. Creo que habías trabajado en la cadena de montaje, si no me equivoco, ¿no? Sí, había estado, sí, en alguna ocasión y tal. Y yo soy autómata, pero bueno, sí. En algunos momentos, pues bueno, cambiaba un poco de aire, sí. Eso es, decidiste cambiar de aires y cuando decides de cambiar de aires también decides implicarte en este proyecto político. Y claro, cuando es impuesta una lista, es impuesta desde arriba a los que han estado ahí haciendo el trabajo desde el principio, yo creo que se tendría que quedar una cara, o sea, lógicamente iría saliéndose la gente y lo que se comentaba que era, ¿quiénes son estos? Sobre todo vendiendo la transparencia, que todo era limpio, que todo estaba bien, ¿sabes? Entonces claro, empiezas a ver cosas dentro que dices, bueno, aquí qué pasa, ¿sabes? Porque realmente no te dejan hacer, ¿sabes? Simplemente es como que se aprovechan de ti. Entonces, claro, pasas de la ilusión, ¿no?, a la rabia, ¿no? Perdona, Andrés, tienes una frase muy buena por ahí que define ese paso y ese, ¿sí?, bueno, que llegas a tomar cuando llegas a tomar la decisión de salir también, que ahora nos lo contarás, pero esa frase me gustaría que la recuperaras por ahí porque es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, la frase en principio que lo puede definir, pues sería eso, ¿no? Que empezamos con mucha ilusión, fuimos unos ilusos y al final se convirtió en una ilusión. Exacto. ¿Y cuándo tomas la decisión? ¿Por qué tomas la decisión al final tú también de salir de Podemos? ¿Qué te hace, qué te impulsa ya a dejar este proyecto? Sobre todo este tema, ¿sabes? El ver que es más de lo mismo. Por lo menos en sus inicios. Yo a partir de ahí ya no quise saber nada más ni de Podemos, ni de política, ni nada. Y luego te vas informando, no solo de Podemos, sino cómo es la situación del mundo, que este hombre Sankara era un visionario, ¿no? Como tantos han habido, ¿no? Y tantas. Y entonces ves que forma parte de la maquinaria, ¿sabes? Que el político es el que es más cercano a la gente, ¿no? A la gente de la base, vamos a decir. Entonces, claro, es la herramienta por la cual tú puedes enfocar tu odio, ¿no? Y así el que está detrás, pues bueno, le sirve de escudo, ¿no? Y manipula su antojo y bueno, y se va uno concienciando, lo ves desde dentro, ¿sabes? Porque cuando lo sientes y tal, pues entonces dices, no, esto está podrido, ¿sabes? Ya empieza mal, ¿sabes? Entonces dices, bueno, yo dedico mi tiempo, ¿sabes? Me voy a otra cosa mariposa, ¿sabes? En aquel momento también estaba mi compañera embarazada y tal, es un momento delicado que hay que atender. Y bueno, y el trabajo también, porque esto quieras que no, te sacaba muchas horas. Porque era imprimir aquí, llevar folletos, que la gente se entere, intenta movilizar todos los movimientos sociales que hubieran, que ahí que donde estábamos nosotros pues, no habían, porque eran movimientos que estaban comprados, los que no estaban politizados, o sea que era un poco difícil. También aquí había mucha población flotante, mucho extranjero. Entonces, claro, realmente pues llegas a poca gente, ¿no? Y bueno, si es que los tuyos no te apoyan, pues entonces mal vamos, porque claro, es que es una traición, ¿sabes? Porque estás ahí trabajando, estás luchando, sacando, pensando que es lo que es, que es lo que vende. Recuerdo también, había el momento ese de Tsipras también, ¿no? Como que era, venga, ¿sabes? O sea, vamos a cambiar esto, ¿no? Porque estaba todo, sigue estando evidentemente y lo seguirá si no se hace otra cosa. Desde luego la política no lo va a arreglar, eso lo veo bastante claro. Entonces, claro, te dan la puñalada trapera, meten ahí a su gente en una cuestión pactada ya desde Madrid, te lo van metiendo en las listas, que sí, que listas transparentes, que tal, que tú puedes elegir, sí, bueno, pues puedes elegir, pero vamos. De los que habíamos, claro, que estaban organizados, ¿sabes? Les apoyaba una serie de partidos que tenían una estructura, ¿sabes? Firme, iban todos a una, ¿sabes? Y a lo mejor tú te ponías a discutir, no, este me parece y el otro me parece. Y entonces, bueno, un poco complicado. Y al final vas viendo todas las movidillas y todas las historias dentro y dices, pues, a tomar viento, ¿sabes? Sin más. Sí, o sea, que dure poco. Has dicho una cosa, y es que si no eres apoyado por los tuyos propios, pues qué vas a esperar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tú has sido coherente en ese sentido de tomar decisiones de cambios, por ejemplo, de hábitos de consumo y de apostar por productos, por ejemplo, como los zapatos hechos en España, si no me equivoco. Era una de las cosas que comentábamos así de... Sí, es que a medida que uno se va informando de cómo realmente está el mundo, porque yo desde muy joven me he estado oliendo que aquí pasa algo, ¿sabes? Y la gente también lo intuye. Pero se pone uno a buscar, entonces la rabia que me daba era que al final todo recaía en uno. O sea, uno tenía que decidir qué hacía o dónde hacía menos daño, ¿no? Entonces, yo qué sé, una cuestión que es el calzado, ¿no? Todos usamos. Pero bueno, por lo menos eso, si te pones a mirar, que todo el mundo mire las etiquetas que tienen sus zapatillas, a ver dónde están hechas. Por una cuestión muy simple, en Taiwán, o vamos a decir, no sé, en la India, se pone uno a mirar en Camboya, en China, en todos esos lugares, ¿qué condiciones de trabajo tienen? ¿Yo participaría en una de esas condiciones? Pues no, me niego. Entonces, mi dinero, que al final es mi energía, es mi tiempo, es mi día a día, no lo pongo ahí. O sea, no me da la gana. Entonces, o bien te vas apartando, y no sé si también forma parte de lo que quieren que uno haga, pero por lo menos intentar ser lo más coherente posible con, en tu día a día. Toca hacerlo, ¿sabes? Porque, y no es una cuestión patria el de comprar zapatos de España. No solo es eso, sino es decir, bueno, pues unas condiciones de trabajo, supuestamente, ¿sabes? O por lo menos hace 5 años, o que bueno, que yo en un momento dado participaría. Que en cierta manera es lo que Sankara hizo en Burkina Faso cuando recuperó ese algodón y consiguió recuperar que se fabricaran las cosas allí para que se... Y es lo que dice el discurso también, ¿no? Que se fabriquen las cosas en tu sitio porque además es una autosuficiencia. Andrés, además, eres artesano, si no me equivoco, ¿no? Sí. Yo desde el año 97, sí, tengo el carnet artesano. Y la verdad que es que me gusta, me oficia. He tenido en alguna ocasión empresa y eso, con trabajadores y eso, y a mí, yo cuando estaba antes de ser autónomo, pues bueno, había trabajado en muchos sitios y a mí me habían puteado mucho. Entonces, claro, yo no quería hacer eso mismo. Y es una cuestión difícil, es una posición complicada, porque, claro, estar ahí en el medio, normalmente el empresario va a lo que va, o cualquier empresa multinacional, tiene que mirar por lo suyo. Entonces, cuando tú tienes más, se trata de quitarle al otro, ya sea cliente o sea tu trabajador. Entonces, bueno, yo siempre me gustaba, ¿sabes? O procuraba, lo intentaba y lo conseguía, era de que si yo progresaba, bueno, pues las personas que estaban a mi cargo, pues que también progresaran, pues iban mejorando los contratos, iban haciendo mejoras. Entonces, pues bueno, pero bueno, el tema al final me aburrí, porque realmente a mí lo que me gusta es trabajar, lo mío, mi oficio, y me quité de todo. Perdón, Andrés, sí, el oficio, el mío. Sí, forja, creo que es lo hierro, artesano de hierro. Sí, tanto frío como un caliente, pero bueno. Ajá. Sí, es bonito, es sucio, y pero bueno, pero tiene sus puntos bonitos. Sí. Suena muy atractivo. Frío, en caliente y sucio. Yo me pongo de aprendiz cuando quieras contigo. Ajá, bueno, pues nada, cuando quieras te vienes para acá. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Yo quería, no sé si nos podría decir algo más sobre el tema de los conflictos de interés, como por ejemplo el que ha habido en el Ayuntamiento de Sabadell por la parte de Podemos, ¿no? Pues del Mercurio al caso Morel y demás. Más sí. Que nada porque si algo se hartó de decir Podemos en televisión en sus inicios, era que iba por esa casta política, por esa gente que aprovechaba el cargo para poner a sus cercanos en ciertos puestos. Que la cosa, pues al final han acabado haciendo ellos lo mismo. Sí, sí. A mí ese tema, por ejemplo, me toca de cerca, porque es mi cuñada que gobernó en la legislatura que va desde 2015 a 2019. La verdad que era un movimiento, bueno, es un movimiento de base. Mira, me he trabado. Pero bueno, se llama la Crida per Sabadell, en el que aglutina, pues eso, movimientos sociales, como puede ser el movimiento Ocupa, Joven, están también asociaciones de vecinos, o sea, un aglutinado de personas, ¿no?, en las cuales el mandatario no manda nada, sino es que obedece, pero es una obediencia real. Entonces el caso que sucedió en estas últimas elecciones era que hubo como una especie de norma circular, o como se quiera decir, en la cual Podemos tenía que apoyar al PSOE. Claro, ya estaban preparando lo que eran las nacionales. Entonces, pues bueno, lo cual el PSOE también se aseguraba el gobierno a la vez que el municipio, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Y me imagino que en muchos casos más de España. Pues que antes de que entrara la querida Barsabedi, con Esquerra Republicana y creo que Podemos, era Podemos, pero bueno, también hubo una movida medio extraña ahí, porque fueron por Podemos. Tú en el municipal no podías ir por Podemos, también están en los principios políticos. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Había estado 20 años el PSOE, lo que se llamaba Miguel Bustos, o sea, una corrupción brutal, o sea, exagerada. Está, pues eso, está el caso este conocido que es el Mercurio, y es, vamos. Entonces, claro, apoyar a un partido que es corrupto, pues bueno, claro, eso de la casta, pues te ríes, es que ya te ríes, porque ya se veía venir eso, ya en el 2015, ¿no?, cuando estabas dentro y lo veías, ¿no? Sí, al final lo del código ético, ¿no?, pues se lo pasaban un poquito por el forro, con pues sí. Perdón de la expresión, que no he encontrado yo, una palabra mejor. Yo lo viví, quiero decir que la tradición esa pues se sintió aquí, ¿no?, en Tenerife como en tantos muchos sitios también, porque esto no era aquí solo, esto era a nivel nacional. Pero bueno, claro, uno está enredado, liado con lo suyo, porque había muchas cosas que leer, todos los escritos eran bastante amplios, y claro, meterte en política es aprender, ¿no?, como todo, ¿no? Pero bueno, al final pues quedaba claro qué era y a dónde iba, ¿no? Claro, por eso mucha gente os acababa fuera del partido, ¿no? Porque cuando estás luchando contra la corrupción y de repente te están obligando a apoyar al corrupto, pues claro, tiene que ser un shock tremendo, ¿no? Bueno, pero también, como dice Gus, ¿no?, el pensamiento ese de que, bueno, si es de los míos se la puedo pasar, ¿no?, al enemigo no. Entonces, claro, la gente pasa por el aro, ¿sabes? Pero, no sé, no. En algunos ambientes no se puede estar, ¿no? Si uno busca, suena mal, es muy exclusivo, pero lo auténtico, ¿no?, que es la ilusión, pues esa, ¿no?, es auténtica, ¿no?, es hacer las cosas bien y salir adelante y quitar toda esta caterva de políticos y de movidas que habían y de corrupciones y de robos y tal. Podría estar todo el mundo fantásticamente bien, pero bueno, parece que ese no es a lo que va el sistema, ¿no? Muchos creímos que, bueno, no es mi caso, pero mucha gente creyó que Podemos podía cambiar o tear el sistema que teníamos, y al final le encajó como un guante el sistema, ¿no? Y entonces ahí vino mucha decepción y mucho... Claro. Y sobre todo eso, cuota de pantalla. Yo recuerdo la entrevista que le hizo Évole y tal, claro, era emocionante, ¿no?, porque el discurso era... O sea, estaba logrado, ¿sabes? Es, vamos a cambiar esto de arriba abajo. Venga, salgan a la calle, ¿sabes? Y dije, pues, ¿qué vas a hacer? Pues eso, a donde sea, ¿sabes? Entonces, claro. Claro, mientras que estaban diciendo una cosa con sus labios, hacían otras cosas con sus manos, ¿no? Pero bueno, claro, el que está viendo el discurso, pues... en una situación como la que se estaba viviendo, pues si quiere creer que es verdad, ¿no? Lógicamente. Creo que además en este punto, no sé si estarán Gus y Katy de acuerdo conmigo, vendría al pelo el segundo tema que queríamos poner, ¿no? Sí, a mí me gustaría, vamos a meter ese tema que dice María, que se llama Hipocresía de C4. Ahora lo presentaremos, sí, porque sí, tiene que ser ahora. Tengo que añadir alguna cosa, aunque no esté en el guión, lo siento mucho, pero aquí hay varios temas. Claro, aquí parece que somos unos izquierdos renegados, por ejemplo, todos aquí, ¿no? Parece, estos como no les ha ido bien, tal. Vosotros y nosotros, ¿no? Porque nosotros venimos también de la izquierda. No estamos diciendo que Podemos sea, bueno, sí lo estamos diciendo, corrupto hasta los huevos, lo estamos diciendo, claro que sí. Pero no estamos diciendo que no lo sea Vox, el PNV, el PP. Y ahora ya, como lo que estamos llegando, si hacer tratos con el nuevo orden mundial es corrupto, pues Bildu incluyo tal, y no les ha dado tiempo todavía. Claro. Cuando uno ya es corrupto, si le ha dado tiempo o no a robar, es importante, pero queremos, yo creo que si me cortéis cualquiera de los dos, si pensáis que lo yo que estoy diciendo, pensando que la CUP también, ¿sabes? No, todo el arco parlamentario. Aquí no se salva ni Peter. Ni claro. Vale. No se salva porque ideológicamente ahora nosotros creemos que no se salva. No, pero es que tenemos diferentes pruebas físicas de que están conllevados en engañar al pueblo. Entonces, son actores. Hasta que no veamos eso claro, ¿quién? Todos. Todos antes, no sé cómo decía Miguel, y creo que tú también has dicho, Miguel ha dicho, coger cada uno su parte del jardín. Y punto. A soplón. No le des más vuelta. Es sencillo. Todos. Sí, sí, sí. Este actual sistema no puede funcionar con esta banda de mangantes. Hay que coger, ejemplarizarles qué hostias pasa. He dicho una palabra ya malsonante. Lo siento público, no debería haberlo hecho, pero seguimos. No, está claro lo que hay que hacer. Ni uno libra, porque el sistema está corrupto. Si tú pones una fresa sin corromper, pues va a durar segundos antes de que se corrompa. O, como ha pasado con gente humana y honrada que sí existe y que piensa en los demás aparte de en el mismo, sí existe. Tenemos vivo ejemplo aquí en nuestros dos invitados, cada uno con su diferente forma de enfocarlo, pero nosotros aquí, que no cobramos un pavo, Tomás Sankara, que dijo que sabía que iba en esa tumba, el presidente sabía que iba a morir presidente. Lo que pasa es que no nos lo van a decir. ¿Por dónde? Por el principal problema que no le prestamos atención, que ese hablaré un poquito después del tema que vamos a poner, pero sí quiero hacer una pequeña pregunta. Como vasco, os digo a los vascos que ya podéis espabilar, que no se puede vivir de lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros aitas y nuestros aitites, nuestros abuelos y nuestros padres. No se puede vivir de lo que hicieron. Y ahora mismo necesitamos la gente de bien mal meneo. Eso no es lo que éramos, y a todo el resto del Estado le digo que si el ejemplo es lo que parece cualquier política de aquí vasca, que os lo quitéis de la cabeza, que están todos comprados en el arco parlamentario de una u otra manera, digo de una u otra manera porque igual sí, puede que en vez de por dinero sea por otras cosas políticas, pero están todos pringados, y hago un llamamiento a los vascos de bien que todavía quieran que el vasco no sea una cosa extinguida, sino realmente alguien con, joder, pues con, hay de todo en todos los lados, pero esa fama de aguerrido, de defender tus derechos, la palabra de vasco todavía existe, y no solo aquí, cuidado, yo con palabra de vasco que se dice, pero he conocido de muchos sitios de España. Y otra cosa, si compras unos zapatos aquí, no es porque hay que hacer España, bueno, habrá que ayudar a esta mierda de eso nada. Si lo compras porque son los mejores del mundo, joder, son los mejores del mundo. lo mismo que somos el somos, fíjate, hablo yo como español, que no suelo hacerlo por simplemente por sistema, no por nada más, no por sentimiento, eso es otra cosa. Que le den por culo a todo eso. Tomás Sankara, fíjate, que era negro, tal cual, pero era lo que hay que ser, y eso es lo que hay que ser. No, bla, ay, es que se ha ido a la derecha, no somos de derecha, no somos de izquierda, yo creo que aquí ya hemos llegado a esa conclusión todo. Que sepáis, los mejores calzados del mundo eran de, han sido desde hace muchos años, pues de Elche y de toda esa zona. De hecho, Martinelli, por ejemplo, tú miras, Martinelli, fabricados en Elche. Ahora ya no lo sé, probablemente los Martinelli sean fabricados en China y todo lo que busques sea fabricado en China. Como te descuides, hace poquito vi Ternasco de Aragón y era de Dinamarca, me cago en la puta. Nos engañan y hasta que no estabilices el punto. Sí, sí, porque si no, el siguiente nos va a engañar otra vez. Tenemos que pillar el punto de que nos engañan, de que España tiene el aceite de oliva, que es un bien de la hostia, tardaron de la leche, tardaron pues unas décadas o dos lo que necesitaron porque sabían de la importancia del aceite de oliva. Pues ahora ganan el dinero del aceite de oliva. Los jornaleros andaluces, no. La Cayetana esta y los... ¡No! Lo mal vendieron. Ahora lo ganan los italianos. Bueno, por decir... No los italianos, porque no me gusta esto de los países. Empresas con capital italiano, multinacionales. El mejor aceite. Alcornoque es productor número uno mundial con diferencia. El alcornoque, si eso no haces que valga dinero porque eres el único que tienes en el mundo, es que eres un gilipollas. Y es que es lo que son, aparte de unos corruptos, unos ineptos, porque tienen que ser así para dejarse comprar y malvender una puñetera joya en el centro del mundo, geoestratégicamente hablando. Le da menos importancia, creen los españoles, que España es menos que la élite. La élite es, y hablo de España como concepto de pueblos iberos, de gente junta, así no hay problemas. Todos juntos. Ya hablaremos luego entre nosotros de eso. Pero ahora mismo, ¿por qué si no fue la guerra civil española antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué nos están intentando, a ver si os queda claro a todos, llevar a un enfrentamiento izquierda-derecha, Podemos con Vox? Eso nos quieren llevar los de arriba, les interesa. El que entre a ese trapo es un jugador a favor del nuevo orden mundial y de la élite. Con o sin razón. Tenga o no tenga razón, eso no importa. Si entramos al trapo de la división, sí, porque bueno, sí, pero yo soy independentista, o yo soy de izquierda, o yo soy de derecha, gana la élite mundial. Yo como supongo que no eres de la élite. Lo tengo que decir. Que no eres de la élite, gilipollas, que eres con de nosotros, a todos, les digo. ¿Cuántos años más se necesita para que nos demos cuenta? Podemos fue la última esperanza, ya está, ya se acabó. Y a ver si la élite sabe que un sitio importantísimo, clave mundial, para empezar a desactivar. ¿Por qué? Porque España, con lo que he dicho antes, lo que más vale no es su alcornoque. Ni su situación estratégica, geoestratégica, ¿no? Es que te veo más llenado. ¿Sus gentes? Sí. Yo he vivido en un extranjero. Valemos la hostia, joder. En general, gente... hay de todo en la villa del señor. Y últimamente, igual, ha cambiado un poco más porque nos han obligado a ser una serie durante muchos años. Gente con palabra... Con dos cojones, las... Dos ovarios. Lo siento, en este momento tengo que decir palabras, sí. Si las tengo que decir, porque tengo que expresar lo que significa, porque nos tenemos que dar cuenta de que somos que somos la hostia. Hablo de los ciudadanos que viven en la península ibérica desde hace 6.000 años. ¿Y las islas? Sí. Aquí estaban los guanches, sí. Dinero luego, si quería incluirle. Lo estaba dejando para luego, si podía. Pero bueno, que no es una arenga motivacional. Sí, sí, sí lo es. Pero que no he mentido lo más mínimo. Pero qué coño andamos admirando al hijo de la gran Bernarda de Bill Gates. ¿Quién es ese para ser ahora el Lendakari? Porque perdona, Urkulu, el Lendakari no eres tú. ¿Eh? Es Bill Gates, Bill con V, un gilipollas de la hostia que lo tienen ahí, pues también de monigote, multimillonario, sí, yo me gustaría ser a mí eso. ¿Qué eres? Porque claro, aquí no os preocupéis, que muchos que tienen la tabla rasa cerebral, pues no van a salir de esta, ¿eh? De esta va a salir la gente buena de verdad que colabora entre ellos, y el que no tenga la suerte de acabar algo así, pues lo tiene muy jodido. La verdad, porque aquí viene una gorda porque nos la hemos merecido, pero no la hemos merecido, pero si 6.000 años hemos sido el recopón cada uno con sus diferencias, a mí no me sale de los huevos que en 6 años o en 60 años no tenemos derecho a hacerle esta afrenta a nuestros ancestros. Así de claro, ya solo por eso. Entonces, de una puñetera vez salgamos de nuestro círculo sin más, de nuestro círculo de Podemos y de todos, pero de nuestro círculo de seguridad. No, hay que jugársela si hace falta y ponerles firmes, como hemos hecho durante 6.000 años, a estos imperialistas hijos de la gran Bernarda. Hay gente, como lo estáis viendo, no hay que ir a África, Burkina Faso, fíjate qué nombre más bonito, ¿no? País de los hombres íntegros, ¿eh? Uh-huh. Coletas, eres un jeta, y los demás, no nos engañáis, ¿eh? Patriotas o no patriotas, no somos idiotas, os ha quedado claro, ¿no? Y nos conviene a los demás unirnos y no separarnos por chorradas y saber quién es el enemigo. El enemigo es alguien de arriba que ya se define, lo define, está bastante definido, no os preocupéis, no va a haber que... ¿Eh? Y es de este hay que hablar. No, es que Coletas es muy chungo. Es que Vox, es que son los fachas. Es que... Gilipollas, que aquí manda el BBVA y el Santander. A ver cómo lo organizamos de una puta vez. Tan en un campo de infantil. No, se dice campo de concentración o tal. En un jardín de infancia. Con la segunda explicación que yo de así me entenderían los niños. ¿Eh? Menos los malaleches que prefieren odiar a otro porque también hay gente mediocre por aquí, y ese ha sido nuestro problema, ¿eh? Que la gente mediocre la hemos dejado, no, la culpa es nuestra, no debimos dejar nuestra soberanía, lo que ahora son los fueros vascos, eso olvidaros, casi toda la península ibérica o mucha de ella tenía fueros de ese estilo. Si los más, el mal fuero más antiguo ahora me parece que, solía decir que era el de Logroño, pero alguien me corrigió, que es de 1200, le ponía firme a los mandamases. Esas leyes necesitamos, parar a los mandamases, y lo podemos hacer, sí, y siendo todos los pobres que quieres, pero unidos como seres humanos honrados, y nos los comemos en 5 minutos. Cago en la leche, ahora... Sí que voy a poner el tema hipocresía. De C4. El revolucionario luchador contra... María, tenemos, por fin tenemos el discurso de Sankara grabado entero, para luego poderlo editar, sacarlo del programa y poderlo editar aparte para tenerlo, para también meterlo ahí de vez en cuando partes de ese discurso, porque no lo habíamos grabado nunca entero. Lo ha leído. Me ha hecho una ilusión que lo leyeras entero, que yo he dicho que. Lo diremos. Leyó María Sankara. De Miguel Sankara. Estaban presentes Gustavo y Andrés Sankara. Ya la familia Sankara al completo. Al completo. Doy fe. Y como tendremos palabra, los que queden movido, pues nos tendrán que creer porque siempre hemos dicho lo que había. Sí, sí. Ahora qué hostias estamos haciendo. Pues ahora ya la pues acaba de terminar el tema, ¿no? Acaba de bueno, yo quería añadir algo a lo que ha dicho Gus, no con tanta fuerza, porque la fuerza de Gus es inimitable, pero y seguramente para los que nos escuchan, pues sea algo que me hayan oído varias veces decir, pero bueno, mejor repetirse que decir otra cosa. No es un tema de izquierda o de derecha, no es un tema de Podemos o de Vox, es un tema de que si los esclavos, que es lo que somos, aunque estés en una cárcel invisible y te parezca que no lo eres y que eres libre, piensa todas las cosas que no puedes hacer, todas las necesidades básicas que de aquí a nada no vas a poder cubrir, eso sí, si las estás pudiendo cubrir ahora, es un tema de que para echar a los de arriba, a los que nos esclavizan, da igual la camiseta que se pongan, el color que se pongan, es necesario que nos olvidemos de lo que nos separa. No quiere decir que tengas que renunciar para siempre a tus ideas, a tu forma de organizarte. Se trata de que para quitarte de esa esclavitud, para salir de esa cárcel invisible, es necesario que nos fijemos en lo que nos une, independientemente de nuestros ideales y de nuestra idea, como seres humanos. En vez de en lo que nos separa, que es en lo que ellos quieren focalizar todo el tiempo, ¿eh?, para que acabemos pegándonos los unos con los otros. ¿Eh? No es casualidad cuando te quitan la Semana Santa y los musulmanes pueden salir a rezar por su Ramadán. La culpa no la tiene el musulmán ni el cristiano. No hay que ir a por las ovejas. Hay que ir a por el perro y a por el pastor. ¿Eh? Y cuando nos unamos todas las ovejas para ir a por el perro y a por el pastor y acabemos con ellos, entonces ya nos sentamos a hablar y decidimos cada uno con quién prefiere organizarse, con quién prefiere hacer su pequeña comunidad y con quién prefiere escapar de cierta realidad. Y nos daremos cuenta que somos más capaces de convivir de lo que nos creemos. Y que somos más útiles de lo que nos creemos. Porque ellos son los que nos han hecho creer que somos inútiles. Pero no lo somos. No lo somos. Solo hay que querer. Porque mientras que nos pegamos entre nosotros, no estamos mirando lo que hacen ellos. Y es fundamental mirar lo que están haciendo los que te gobiernan. Me da igual del tinte político que sean. Porque al final, el que sufre para dar de comer a tus hijos eres tú. El que sufre para tener una vida un poco tranquila eres tú. El que sufre los ataques de ansiedad eres tú. Ellos están todos en su casoplón, con su seguridad, y con no solo sus necesidades básicas cubiertas, sino todos los caprichos que puedan querer. Dejemos de querer parecernos a ellos y empecemos a querer ser seres humanos, que cada vez estamos más deshumanizados. Preocúpate por tu vecino, el de abajo, por el de al lado, por si puede comer o no. Pregúntate cuánta comida tiras, habiendo gente a tu alrededor que se la podrías dar. De cuántas cosas te deshaces que están en buenas condiciones que otro podría aprovechar. Y empecemos a aprender a hacer cosas. Y a lo mejor así conseguiremos salvarnos de lo que viene. Pero si seguimos pensando en que porque se vaya el PSOE y Podemos del gobierno y entre Vox se va a solucionar algo o viceversa, seguiremos viviendo como hemos vivido hasta ahora, porque es lo que nos han vendido siempre. Deja de comprar algo que no te ha funcionado nunca. Y ya, con eso me quedo a gusto. Homenaje en especial a los telecreyentes que estáis permitiendo que se destruya el mundo y la humanidad quizás para siempre. Es, para mí es un pecado hoy en día el que se cree lo que dice la tele y lo usa como, pues en la tele han dicho que los científicos no sé qué. A estas alturas eso ya es de tontos y no es un insulto, perdón, lo digo como adjetivo calificativo, que os quede claro, ¿eh? Es ya como de idiocracia. Entonces, bueno, vía libre, ¿cómo se diría? Fuego a discreción contra el coronavirus y lo que queráis, invitaos a por ellos. Yo también he terminado. Katika, me enrollo más. No me dicen que me enrolle más, pero voy a hacer una excepción. Voy a ver si consigo que se enrolle un poco. ¿Qué le ha parecido el programa, por ejemplo, a Miguel, qué te está pareciendo? Porque claro, decir que esto es malo es fácil, pero yo creo que estamos dejando cosas un poco más adelante que eso, ¿no? ¿No crees? Bien, no, de momento muy bien, como siempre, vamos. atacando a la cabeza. Tiene toda la razón María en lo que ha dicho, es que es así. Estamos perdiéndonos en batallas estúpidas que ellos ya lo han superado hace años. Y hay que mirar más para arriba, eso es evidente, y podemos aplazar la discusión para luego. Es que si no, nos van a joder a todos, eso es evidente. Y Andrés, ¿qué opinas tú de lo que de por dónde han ido los acontecimientos? ¿Los acontecimientos? El programa. Ah, sí, es verdad. Sí. El programa, pues bien, bien, lo veo bastante bien. Y quería comentar al tema que comentaba María, que para hacer cosas hace falta un espacio vital que creo que el campo nos puede dar. Si nos damos cuenta, el campo en España, y me atrevería a decir que en el mundo entero, está despoblado. Yo una cosa que descubrí en su momento, sobre todo cuando estuve en la CABE, ahí en Navarra, un pueblo ocupado en los años 80, que Franco deprimió el campo y hacía que la gente se fuera, todas esas películas que se veían en aquellos años, y luego sembraron árboles, pinos concretamente, para que la gente no volviera. Porque la ciudad es un lugar difícil para alguien de campo adaptarse. Sin embargo, el de ciudad, yo he vivido, me he criado en ciudad, irte al campo es de lo más relajante. Bueno, hay quien no, lo aguanta, ¿vale? Pero vamos, yo creo que es un medio importante, ¿no? Si se han dedicado a que la gente no vuelva, porque la población casi que básicamente vive en ciudades, mucho más controlado. Escucho un programa que se llama Vámonos para el campo. Y dice, bueno, pues aquí no se ha notado gran cosa el tema este de coronavirus. Porque bueno, tú tienes tus animales, tienes tus cosas, y tienes un movimiento. Y yo qué sé, si tienes que ir a lo que fuere, pues no hay tanto control. Entonces, en cuanto a estrategia, por ejemplo, si lo miramos desde ese lado, para controlarnos, para ellos es más difícil. Quizás ahora con esta tecnología, pues a lo mejor estén dando ciertos pasos para eso, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, el tema este del 5G necesita como, no grandes torres, pero sí muchas pequeñitas, ¿no? Cubrir todo lo que es el territorio nacional, por ejemplo, vamos a decir, Europa, el mundo, lo que fuere, con pequeñas torres, bueno, se van a querer que nuestros routers lo hagan, ¿no? Claro, en una ciudad la red es mucho mayor, ¿no? Pero en el campo yo creo que les costaría un poquito más. Si se fijan, el wifi y todas estas cosas tardan más a llegar al campo, ¿no? Entonces, pues, no sé, hay que buscar formas, fórmulas. Yo creo que eso sería un entorpecimiento para ellos. Por ejemplo, tienes toda la razón lo que has dicho. Yo haría una apreciación. Ellos... Sí, en red también, por eso nombraba la CABE, perdona. Sí, en red, ayuda mutua, sí. Mucha ayuda, entre muchos pueblos. Una de las cosas que vi en su momento cuando estuvimos unos meses allí, era que ayudaban a muchos pueblos a empezar. Incluso darle las herramientas de convivencia, ¿sabes? De lo que a ellos les funcionó. Porque y... eran autosuficientes, ¿verdad? Eran autosuficientes, era la CABE, creo. Bueno, ellos vendían pan, era un negocio. Luego también, bueno, se hacían algunas conferencias, cursos y tal, pero vamos, pues muchas veces se intercambiaba también. Es decir, que no era una cuestión, pero vamos, sí, movían. Recuerdo en su momento cuando necesitaban unas placas solares, era la época, nosotros no sé, recuerdo si en 2013 o por ahí, 2014, y iban a hacer como un macro de este solar por ahí en Sevilla, un parque solar, y al final con la ley, no sé qué historia, se cambió y habían placas solares aburradas. Ellos compraron las que necesitaban, pero tenían que traer un container. Entonces el resto pues lo fueron dando a precio de costo, creo que eran 13 euros o una cosa así, cada placa solar. Tres para aquí, dos para allá, la gente venía a buscar, pero vamos, de todos sitios, ¿no? Entonces eso es cooperar, ¿sabes? Que es en cierta manera la naturaleza del ser humano. Si nosotros hemos progresado como especie es porque nos hemos ayudado. Este sistema nos enseña todo lo contrario. Entonces hay que empezar a descreerse, ¿sabes?, muchas cosas que tenemos inculcadas. Y hay una base, ¿sabes?, que es el tema de la competencia. No competimos. La naturaleza humana es buena. En principio, cuando alguien se cae en la calle, la tendencia natural de todo lo que hay alrededor es ayudar. Si no se ayuda es por miedo, porque te va metiendo el miedo es su arma más potente. Y la escasez, la naturaleza lo da todo. Por ejemplo, tú dejas un sitio abandonado y sale la naturaleza, busca su sitio, recupera su lugar. Por ejemplo, está el tema este de Fukuoka, que yo os lo he oído vosotros, ¿no? Una maravilla, ¿no? O sea, hay una serie de mentiras que hay que empezar, como bien dice el programa, a desmontar, ¿no? Y yo buscar algún alternativo. Pero en la unión. Ellos saben que nos tienen que quitar del banco, del banco, joder, claro, del banco no hemos estado en la puta vida realmente de dentro, ¿no? Quiero decir, del campo, porque no nos quieren autosuficientes, quieren que seamos dependientes, por eso nos han eliminado las naranjas de aquí, las traen de Marruecos, no sé qué, porque llega un momento que quién tiene el poder simplemente de comer. O las empresas, vamos a decir, transportistas, que tal y que cual, que lo mueven las cosas internacionalmente. Y comercio local. Ahí tienes el comercio local, es una de las opciones. Por eso es... Conoces al agricultor o la persona que te lo suministra, el artesano, ves cómo es su trabajo, te puede enseñar, puedes ayudar, puedes intercambiar. Formas hay, que hemos funcionado años atrás, siglos atrás. Algún que otro milenio hemos funcionado de otra manera. Eso lo explica muy bien Félix Rodrigo Mora. Y como tú has dicho antes, ¿no? También. Sí, pero hay que analizar desde el punto donde estamos, ¿eh? Sí, ¿cómo? Claro, claro. La tecnología, yo por ejemplo no me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría renunciar a ella. La lavadora es maravillosa, ¿sabes? A mí las herramientas me facilitan mucho el trabajo. No hay que volver a la de piedra, pero sí, hay que, pero vamos. Hay que analizar. El enemigo está poniéndose intratable. Si no tumbamos el monstruo, no, es imposible. Hace falta un marco más grande. La forma, sí. Muy bien, la forma es el futuro, pero hasta que no tumbes el cuadro de arriba ahora mismo es imposible, porque estás muerto. ¿Qué tal por donde hemos empezado nosotros? Que es para concienciar a la gente que tienen que hacer esto. Os pregunto a los dos, pero ahora sobre todo a ti, Miguel, porque claro, este Andrés decía una cosa y te dice, sí, pero primero qué tal, pero qué tal si empezamos por concientizar y luego hacer lo que cada uno pueda en su fuero interno, ¿no? Para eso es un ejemplo también, el ejemplo ayuda mucho, intentar ser coherente, que decía antes también, es importante. Recuérdame, Katy, que no salga más en el helicóptero de aquí, que al final me van a ver y se van a dar cuenta que es todo un trullo lo que digo yo. Vamos, anda, ánimo. Anda. Ten cuidado con la ironía ya. En la radio a veces no se entiende bien. I'm and soon following. Watch it. It's time to be away. Jah Kingdom is ballin'. Kingdom is calling. Don't you be no fool and miss the train. Don't you miss the train. Fix up your brain. No good. No good, no good. Es verdad que poco retrasaditos todos, hay que espabilar. Yo el primero, Yo lo único que he de decir es que es necesario que la gente empiece a perder el miedo a desobedecer. Porque nos han alejado de todo lo que somos por medio de los permisos. Permiso para cazar, permiso para plantar, permiso para poner una placa solar, permiso, permiso, permiso, permiso. Que le den por culo al permiso. Pero es necesario hacerlo de una forma masiva, porque si no, claro, los que desobedecen acaban en la cárcel. Pero bueno, alguno tendrá que empezar, ¿eh? Entonces, desobediencia civil masiva. Cuando una ley es esclavizante, cuando no es justa, hay que desobedecerla. Y hay que empezar a pensar por ahí, porque hoy en día, con las armas que tienen ellos, pues claro, tú antes montabas una revolución con unos cuantos arcos y una flecha, de sí un poco de inteligencia. Hoy en día lo tienes bastante más difícil. Pero que hay que, lo primero, empezar a desobedecer. Lo segundo, la solución está en el campo, por supuesto, pero también hemos de ver que hay mucha gente viviendo en las ciudades. Hay que organizarse por barrios, por vecinos. Hay muchas cosas que se pueden hacer si no tienes la posibilidad de irte al campo, pero hay que empezar a hacerlas. Entonces, y luego estar dispuesto a perder. Para ganar hay que perder. Lo que no te vas a encontrar nunca es un cambio en el que tu vida siga como ahora, pero vaya a mejor. No. Primero habrá que perder un montón de cosas. A lo mejor tienes que dejar de comer ciertas cosas durante un tiempo porque no las hay en tu región, en tu localidad, ¿eh? Y hay que adaptarse y estar dispuesto a vivir de una forma más austera. Entonces, es el tema, ¿no? Que no es todo de color de rosa, que lo primero que hay que saber es que no va a ser. Y luego, algo respecto a lo que decía Andrés, está demostrado que las especies, o sea, el ser humano es colaborador entre sí por naturaleza. Pero no porque sea el ser humano, es que las especies que no colaboran entre sí están abocadas a extinguirse. Y si seguimos así, vamos a tener la culpa nosotros. Y que no haga falta, porque el otro día en el programa de Antonio, por ejemplo, me preguntaban en la Ventana Esmeralda que qué había que hacer y demás, ¿no? O sea, yo no te puedo decir lo que hay que hacer. Habrá que cosas que funcionen y cosas que no. El ser humano aprende por el método de ensayo y error. Y tenemos que hacer eso. Ensayar, habrá cosas que salgan bien, habrá cosas que habrá que cambiar. Y sobre todo, que no te haga falta que te falten tus necesidades básicas para empezar a luchar. Empieza ya. ¿Por qué vas a tener la necesidad de llegar al punto en el que no tengas que comer para decidirte a hacer algo? Empieza a hacerlo ya si el futuro está claro. Puedo recurrir al refranero español, que es súper rico y súper interesante. Es el que quiera peces, que se moje el culo. Ah, vale. Sí, señor. Yo he terminado, no llego más lejos. El final mío es el culo. Yo iba por una última reflexión para unir un poco el principio del programa con este final, ¿no? Y iba a recuperar una frase del discurso de Tomás Sankara, que dice, porque yo creo que Sankara tiene que ser presente cuando se encuentra a alguien que es así, que te da unas pautas, ¿no? De un comportamiento que a todo el mundo nos gustaría tener un líder como Sankara, ¿no? Sí. Ya, ya. Pero en este sistema va a ser imposible, y yo voy a narrar un poquito, porque creo yo que en este sistema sería imposible que surgiera un líder como Sankara, ¿no? Él dice que los pobres de África y los pobres de Europa tenemos el mismo enemigo común que nos quiere esclavizar. Eso lo dijo en el 87, estamos en el 2020. Ese enemigo del que habla Sankara, esos clubs de Roma, clubs de París, esos que cita, ¿no? El Bilderberg, lo que queráis, que son los administrativos, los administradores de un club que tiene todo el dinero del mundo, luego puede ejercer todo el control social que quiera, son los mismos que están ahora detrás del control y del manejo de absolutamente todos los partidos políticos, todos sus representantes, todo el elenco político, todo el abanico político que esté en cualquier parlamento, en cualquier senado, en cualquier congreso de ya sea comunidad autónoma, ya sea España, ya sea Unión Europea, todos esos son ese enemigo del que hablaba Sankara. Quiero decir, siguen siendo los mismos los que se preocupan de fomentar que los partidos políticos lleguen a momentos como los que han vivido tanto Miguel como Andrés, ¿no? Momentos en los cuales se rompen con toda la base y se impone algo que viene desde fuera. Ese poder económico, ese poder, ese enemigo es el que forma a esos líderes que luego se van a introducir en el momento oportuno para reventar cualquier proyecto que tenga que ver con algo bueno, honrado, íntegro, que se quiera presentar y que quiera llegar a la cuota de autoridad, de poder, vamos, digamos, que da la Constitución con las votaciones, para poder hacer lo que Sankara ya demostró que se podía hacer con la gente de tu pueblo, con la gente de tu tierra, quiero una decir. Una pregunta, Katy, para demostrar ahora mismo a cualquiera de izquierdas que nos oiga, y diga, pero estos lo que son unos fachas, lo que sea, ¿te importaría decirnos rápidamente las empresas que he dicho quién era el Endacari y Bill Gates, ¿no? Vale, las empresas que ahora mismo están con Bill Gates y con los que mandan, el Endacari, el presidente español, el de verdad, que es Bill Gates y tal, porque mandan, porque son las de la OMS y médicamente, digamos, farmacéuticamente nos han dicho tal, que a ver si coincide alguna que se te ocurra así rápida con los que financiaron también a los nazis, te digo, por si alguno se cree que son de izquierdas, dime si tres o cuatro así rápidas. Bueno, tres o cuatro rápidas. En las farmacéuticas estaban Novartis, que fueron parte en este caso de la química de los gases, se encargó Bayer. Novartis se encargó de suministrar el material a todos los experimentos que estaban haciendo los científicos. Y están ahora, ¿no? Detrás de la OMS. Y están ahora detrás de la OMS como grandes grandes farmacéuticas que aportan dinero y que a la vez tienen fundaciones en las que siempre está Bill Gates, que es casualidad o no es casualidad. Fijaros, ¿a quién le haces caso cuando te pones mascarilla? ¿Hay alguna más? Sí, Bayer, he dicho, que es a la que se le achaca haber hecho el tema de los gases. Que la IG Farben, ¿no? ¿Era? Sí, la IG Farben, pero Bayer ya existía como tal. Sí. Y luego por ejemplo están Siemens estaba en la ruina cuando llegó Hitler al poder, pero no solo sobrevivió, fijaos qué pedazo monstruo empresarial es ahora, porque Hitler le suministró a gente de los campos de concentración como trabajo mano de obra gratis. Y IBM, que fue la que todos conocemos por el tatuaje o el código de barras con los que señalaba a quienes iban a los campos de concentración y hacían el conteo y todo esto, ¿no? IBM y Siemens están ahora mismo en todo el proyecto Agenda 2030, en lo que tiene que ver contadores inteligentes, en lo que tiene que ver con biométrica, con medirnos, y qué casualidad, hemos pasado un confinamiento que nos ha metido a todos en casa. Así que ya sabéis, tranquilos, que no pasa nada, que estamos en buenas manos. Hombre, los tanques no iban con Daimler-Benz también, o la Junkers. Sí, con la Ford, con los tanques precisamente llevaban lo había fabricado la Ford, la filial de la Ford en Alemania, y se alimentaban los aviones en este caso a la Standard Oil, que había sacado una patente de gasolina, ¿no? Curiosamente, Hitler no tenía petróleo propio, no podía haber hecho el Cristo que se supone que hizo, a no ser algún simpático que ahora mismo tiene farmacéuticas y tiene petróleo y ahora se ha metido ya en lo verde, que es Rockefeller, le suministró tetraetil. Con ello consigue que tetraetil era un componente que hacía que el petróleo sacado del carbón, que sí tenía Hitler, carbón, cogiera el octanaje necesario, hasta el más fuerte, que es el que necesitaba la aviación. O sea, que los que ahora se han metido la pandemia le proporcionaron todo a Hitler para todos los Mengele, todos los Mengele están mandando y cuando te dicen ponte la mascarilla, vas y te la pones. Pues no sé. Uh-huh. A mí me olería a azufre, ¿no? La huela a azufre. No sé. Iba a añadir simplemente el dato de Sankara, que él entró en el 83 como presidente. Burkina Faso era autosuficiente alimentariamente ya en 1987 y después de morir Sankara, de matarlo, de asesinarlo, los mismos, seguramente por susurros de estos enemigos del poder, no sé, se tienen bastantes pruebas de que fue el servicio, no el servicio secreto francés, sino a través del servicio secreto francés, porque le dijo cosas a Mitterrand a la cara. Y Jacques Chirac, claro, que en Francia hay presidente y primer ministro, digamos. Sí. Pues lo puso bien claro, firmes. Entonces, no podían permitir eso. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados robando y asesinando su parte del jardín. Claro. Entonces Sankara consiguió esto, y cuando muere Sankara, a los 2 años Burkina Faso pasa por una de las hambrunas más atroces que se han conocido en África. Quiero decir, como veis, cuando alguien se pone a ello y la gente se contagia de eso y empieza a hacer las cosas organizadamente, en conjunto, pues se pueden lograr milagros, lo que llamaríamos un milagro. Pero eso no es un milagro, es que, como ha dicho María, lo llevamos dentro. Sale solo cuando estamos haciéndolo. El problema es que era una persona que estaba en la cabeza. Y por eso digo yo que no va a salir otro Sankara, porque se les escapó Sankara. Y a partir de ahora no sale ni un honrado para arriba. Ya lo habéis oído, Miguel, Andrés. Sí, claro, sí. Honrado va a salir, va a estar en ese parlamento, por mucho que tú te creas, lo quieres creer, pero es que no es así. Es que hay un corte, hay siempre un líder que se impone y que maneja la situación, o que rompe asambleas, porque hay muchas técnicas para manipular a los compañeros. Y gente de base, gente que trabaja, gente que ha dado altruistamente su todo, como creo que es Andrés el que ha dicho lo de que había hasta aportaciones económicas, y creo que Miguel también lo ha comentado. Y entonces, hasta tu propio dinero, tu propio trabajo, tu propio tiempo libre, tu ilusión, que eso ya no tiene precio en ese sentido. Y de repente ves que pasan estas cosas van a pasar siempre. Mira, si no, cortamos de raíz. Aquí la derecha para mí son lo mismo, pero Podemos sirvió ¿para qué? Para diluir, deshacer, meter en ácido a la buena gente, como nuestros invitados de hoy, que estaban dispuestos a partirse el cobre por ellos y por los demás. Entonces había demasiada buena gente y había que quitarles la moral, diluirlos y quitarles la ilusión de que se pueda llegar a algo. ¿Por qué? Porque había muchos. Eso es una buena señal. Y ayer hablábamos a Petit Comité, aquí todos, y más o menos dijimos una cosa así en general, ¿no? Que están nerviosos, que quieren correr, que tienen prisa. Algo no les cuadra, no están tan seguros. Ahora es el momento de movernos y decir, va a poner la mascarilla tú. Madre, hombre. Me he metido yo mismo la censura. ¿Qué os parece? Es autocrítica. O sea, que hay que mover el culo, señores. Joder. Yo no tengo más que decir que muchísimas gracias a los invitados, chicas. Decirles vosotros lo que os queráis, que os falte, que hay más como estos, pero que nos engañan. El que siga creyendo en la tele, pues al final nos vais a llevar a la destrucción. Dejar de creer ya chorradas y mentiras oficiales. Los oficialnoicos, pues bueno, sois los gilipollas a través de los cuales nos vamos a quedar sin humanidad. Gracias a la gente como Miguel y como Andrés, iros a la mierda los telecreyentes y los oficialnoicos. A ver si espabiláis ya de una vez, que si no, no nos da tiempo. Bueno, yo decirles a los dos que para mí ha sido un placer tenerlos aquí y a través de ellos poder mostrar a la gente que hay muchas personas dispuestas a luchar y a cambiar nuestra realidad, y que si hay alguno por ahí que no lo hace porque se siente solo, que vea en Miguel y en Andrés que hay mucha más gente como nosotros, ¿no? Y quería añadir a lo que estaba comentando Katy de Sankara, lo primero, que la analogía que hace entre el pueblo africano y el pueblo europeo, se puede llevar perfectamente a que los mismos enemigos, se lo quieran creer o no, tiene la izquierda y la derecha, y que ojalá se les escape más gente como Sankara. En los últimos 70 años, desde que los sicarios económicos estadounidenses hicieron su aparición en escena, pues se cargaron en Irán a Mossadegh, se han cargado en Ecuador a Jaime Roldós, a Guadalupe Larriba, John F. Kennedy. Bueno, la lista es interminable, ¿no? Entonces ellos siempre lo primero que intentan hacer es que no llegues a las elecciones. Si llegas, que no ganes. Y si ganas, te van a visitar. Entonces, cuando uno tiene esa cuota de pantalla que hablaba Andrés y que no es extensible solo a Podemos, también a Vox y a todos los que están ahora mismo en el Parlamento, porque hay mucha gente que lleva en política muchos años y no los habrás visto jamás en la tele o casi jamás. ¿Eh? Y como mucho para darles 2 minutos de cuota de pantalla. Ahí es donde te tienes que mosquear. Cuando algo surge tan rápido y tan rápido tiene cuota de pantalla en la televisión y demás, bueno, pues mosquéate. Por otro lado, yo sí les diría a los telecreyentes y a los oficialoicos, ¿no? Los ha llamado Gus. Oficialnoicos. Oficialnoicos. Bueno, pues yo soy la primera que me cabreo con ellos muchas veces. Entiendo que algunos de ellos no han tenido la oportunidad, a lo mejor, de saber lo que ocurre. No me quiero enfadar con ellos, pero sí les quiero dar el mensaje que damos siempre. Lee todo, escucha a todos, no creas en nada que no puedas probar con tu propia investigación. Yo creo que la población ya sabe desde hace muchos años que los medios le mienten. Si lo seguimos creyendo... Pues sí, yo iba a decir simplemente para darles las gracias a los dos, Andrés, Miguel, Andrés, ha sido un placer. La charla que tuvimos antes de este programa, estuvimos unas cuantas horas y fue muy gratificante y yo creo que el programa me han encantado las dos experiencias, como lo habéis contado y cómo lo lleváis, cómo lo tratáis, con la seguridad, ¿no?, que hay en esa decisión tomada y en ver cómo es la realidad, ¿no? Muchísimas gracias por compartir esa experiencia con nosotros y con todos los oyentes. Mil esker, un besazo enorme para Lompos. Bueno, pues muchas gracias, chicos, un honor haber estado con vosotros y que sepáis que se os quiere mucho, aunque parezca que somos pocos, somos más de lo que quieren hacernos creer. Así que un abrazo para todos y que Babilón cara. Sin ninguna duda. Sí, la verdad que un placer, sí. Un placer que vayan habiendo más voces para que la gente se vaya concienciando un poco. La gente sabe que algo pasa, las personas no son tontas. Solo falta perder un poco lo que es el miedo, que es lo que lo mueve todo. Pero si no se hace, te van a mover igual, porque ya se está viendo. Se está perdiendo todo lo que se había conseguido. Entonces, nada, es un gusto, la verdad. Yo he estado muy a gusto aquí. Y nada, seguir para adelante. Tenemos que seguir para adelante. ¿Sí? Un honor. Para nosotros el haber estado con vosotros dos, un honor totalmente. Agur, decimos todos agur y agur. Venga, agur. Venga, agur. Agur. Agur. Perfecto. Ya estamos. Sankara, Alfa Blondie. Yeah. capitaine Sankara. Se sentait par amour qui tangea. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Et non par les armes. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras morts qui t'ont déjà. La nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles.